Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Consulta. No hay excusas para evitar consultar proyectos de exploración y explotación en curso, sostuvo el especialista en Derecho Constitucional Juan Carlos Ruiz Molleda en referencia a los proyectos con estudios de impacto ambiental, EIA, aprobados. Es claro e indiscutible que las concesiones y los permisos de aprobación de exploración y explotación sobre territorio de pueblos indígenas, así como las resoluciones de la aprobación de los EIA, son nulos, porque no han sido consultados, sostuvo el abogado del Instituto de Defensa Legal. Así se refirió a los efectos de la resolución de la Corte Suprema que declara inconstitucional dos normas que pretendían hacer pasar a los talleres informativos como procedimiento de consulta. Tranqueras. Un considerable grupo de comuneros y ronderos retiró el martes 20 de agosto una tranquera colocada por la empresa minera Yanacocha, a la altura de la Laguna Mamacocha, en Cajamarca. Los comuneros celebraron la acción luego de meses de hartazgo por la arbitraria acción de la empresa que ha colocado tranqueras sobre vías ancestrales de acceso a las lagunas y que han sido conservadas con fondos públicos y trabajo comunal. Si bien la empresa ha contribuido en los últimos meses a mejorar los caminos, los comuneros consideran que esto no les otorga ningún derecho para hacerse dueña de las mismas y cerrarlas a su antojo. Antamina. Cerca de 1.500 habitantes del distrito de Cajacay, en Ancash, acordaron iniciar los primeros días de septiembre un paro indefinido a fin de exigir a la empresa Antamina asumir su responsabilidad por el derrame ocurrido en julio de 2012. La medida se tomó a raíz de que Antamina hasta el momento no se ha hecho presente en el lugar para asumir los compromisos suscritos en el 2012 ante las autoridades de la comunidad y del Ejecutivo. CBR. A pocos días de cumplirse 10 años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CBR, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos efectuó una reunión de trabajo en la que concluyó que no puede haber reconciliación sin justicia ni reparación. Precisamente, el miércoles 28 de agosto se convoca a la ciudadanía a un encuentro en el lugar de memoria El Ojo que Llora, desde donde se marchará hasta la Plaza San Martín. Participarán representantes de las víctimas civiles, así como familiares de los efectivos policiales. Aguajún, One Piece. Pueblos indígenas de la Amazonía Norte exigieron al Estado peruano suspender las actividades sin consulta que realizan la empresa francesa Maurel et Brom y la Pacific Stratus Energy de Canadá en el lote 116 sobre territorios ancestrales de los pueblos Aguajún y One Piece. La empresa Maurel et Brom realiza actividades de exploración desde el año 2007 y a partir de este año se le ha consorciado la Pacific Stratus Energy, sociedad anónima, que pretende operar sobre un área de 658.000 hectáreas, sin ningún proceso de consulta previa. Señalan que ambas empresas han iniciado sus actividades de exploración y están desarrollando acciones orientadas a comprar dirigentes y autoridades y promover la división de las organizaciones indígenas. Aislados. Un conjunto de instituciones civiles y personas del Perú y el extranjero emplazaron al Estado peruano a actuar con transparencia y cumplir con sus compromisos para proteger integralmente a los pueblos en aislamiento voluntario. Mediante un pronunciamiento observan falencias en el sistema de transparencia institucional que generan certeza y dudas en un escenario en que se privilegia la promoción de la inversión sobre la vida y salud de las poblaciones vulnerables. Citan, por ejemplo, la manera como se han desestimado opiniones técnicas del Servicio Nacional de Áreas Naturales y del Viceministerio de Interculturalidad, que luego han sido anuladas o reemplazadas. De otro lado, la difusión de un video registrado por la Federación Nativa del Río de Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, sigue causando asombro, pues se trata del más importante audiovisual sobre un grupo nómada en aislamiento voluntario. El video echa por tierra las versiones gobernistas y empresariales que niegan la existencia de estos pueblos para favorecer las concesiones de gas y petróleo, aún a riesgo de provocar el exterminio de estos grupos humanos. Cabe destacar que el ex jefe de Estado, Alan García Pérez, negó públicamente la existencia de los pueblos en aislamiento o no contactados en sus artículos sobre el perro del hortelano. En el video se aprecia a numerosos miembros pertenecientes a la etnia Mashcopiro en las orillas del río Las Piedras, acercándose a la comunidad Monte Salvado en la región Madre de Dios, en busca de alimentos. Cine. Desde el jueves 22, las salas de cine limeña estrenan la película documental Kashkanirakmi, Sigo Siendo, de Javier Corcuera, un importante film que realiza un viaje musical que empieza en la Amazonía peruana, atraviesa los Andes y termina en las orillas del Océano Pacífico, contando historias de músicos de cada región. Pronto llegará a otras salas del país y salas europeas. Seminario. El 29 de agosto se llevará a cabo en Lima el Seminario Internacional La Consulta Previa en el Perú y América Latina, desafíos para su implementación. El seminario es organizado por Red Muki y la Fundación para el Debido Proceso. Se realizará en el Auditorio Rómulo Ferrero de la Cámara de Comercio de Lima. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.